canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura. La actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Y con esta frase sobre el tiempo de Leonardo da Vinci, que dice: el tiempo es suficientemente largo para cualquiera que quiera usarlo realmente. Les decimos a todos ustedes muy buenos días. Gracias por estar compartiendo con nosotros la información cultural de Ecuador y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de las señales 100.9 FM y 940 AM. Hoy martes 5 de mayo de 2020. Nos honramos en hacerle la invitación para que nos visite en la web, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter de la institución y se acerquen a la propuesta museística, cinematográfica, editorial y de obras en vivo. Les esperamos mientras le acompañamos en casa con arte y cultura. Mi abrazo para todos ustedes y también para mis compañeros Darío y Alex Mora. Buenos días. Hola Laura, ¿qué tal? Hola compañeros, bienvenidos al informativo Zona Cultura. Estamos ya en una nueva semana y se vienen más actividades para que usted, que está allá en casita, nos acompañe a través de las redes sociales. Precisamente hoy damos inicio al tercer concurso de imitación de pinturas del siglo XIX y XX, Dale Vida al Cuadro. Recuerde que debe mandar una foto al Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana donde imita los cuadros y mandar un mensaje a la casa también contándonos su experiencia. El ganador se llevará un lote de libros publicados por esta institución y todos los participantes, escuche bien, todos los participantes serán parte de una exposición que se llevará a cabo en una de las salas de esta casa una vez que se ha superado esta crisis. Anímese y participe con su familia. Alex, buenos días. Muy buenos días Darío, para ti, para Laura, saludos cordiales, amigos y amigas oyentes de su informativo Zona Cultura. Estamos en un nuevo día de labores, jornada correspondiente al martes 5 de mayo del año 2020. Recordarles a todos que las normativas y regulaciones continúan en todos los cantones del país que se han ubicado con semáforo en rojo. A no relajarnos y mantener las principales recomendaciones: mascarilla y, si va a salir de casa, 2 metros de distancia con las otras personas. No lo olvide, cuidémonos todos y cuidemos a nuestras familias. Y con esto les queremos desear un buen día, feliz día martes y darles la bienvenida a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La provincia de La Suay y el país entero lloran la partida del artista Claudio Vallejo, conocido como el Sentimental de América. Cineclub Mal de Ojo le invita a su primera proyección virtual de cine comunitario. La Orquesta Municipal de Loja fortalece la cultura musical en tiempo de pandemia. Quito Turismo presenta hasta el 8 de mayo un recorrido virtual redescubriendo las maravillas que esconde la capital ecuatoriana. Guayas encuentra en la creación literaria un refugio para paliar el distanciamiento social. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista le contaremos cómo maneja la crisis el sector cultural. Esta mañana lo conoceremos desde la visión de las autoridades. Mantendremos un diálogo con Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio. ¿Y quiere usted opciones artísticas para disfrutar en esta cuarentena desde casa? Le contamos. Hoy, a partir de las 15 horas, el músico y guitarrista Cristian Quintana presenta un concierto electroacústico con fusión de jazz rock. Más detalles y una innovación sobre el audio de esta presentación nos lo contará nuestro invitado. Nuevas visiones de la comunicación desde la academia y la práctica profesional son parte de la comunicación estratégica sustentable planteada por el doctor Miguel Vázquez. Su aplicabilidad la conoceremos precisamente con el doctor Vázquez. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos con la información y les contamos que este 5 de mayo se recuerda un hito importante sobre la Revolución Liberal y la proclama alfarista en el año de 1895. No es el simple análisis de un hecho histórico que evidencia una acción, pues la forja del mismo tiene que ser visualizada con la evolución de toda la colectividad. Andrés Molina nos trae más detalles. En el mes de mayo conmemoramos dos hitos que dieron inicio a la Revolución Liberal Radical, encabezada por el general Eloy Alfaro. Se trata de la Batalla de los Amarillos el 1 de mayo de 1895 y la Proclama de Chón el 5 de mayo del mismo año. La Revolución Liberal Radical triunfa en primera instancia en Chone el 5 de mayo de 1895. Y un mes después, en Guayaquil, se proclama jefe supremo al viejo luchador, Eloy Alfaro, y se da por terminada la lucha revolucionaria de más de 30 años. Este hecho histórico marca el inicio de una nueva época para el Ecuador republicano. El 5 de mayo de 1895, un grupo de montoneros emite en Chone la proclama. En ella se subrayan varios aspectos de la realidad política y social de la localidad de fines del siglo XIX. En esta declaración revolucionaria se nombra la nación, lo que evidencia una idea de arraigo nacional en una república nueva. También la necesidad de reparar la traición y ultraje cometidos con la nación, un anuncio que revela sin duda un sentimiento patriótico. Estos actos fueron significativos para las tropas alfaristas. Se trató de levantamientos populares que no cesaron hasta conseguir la Revolución Liberal Radical, el 5 de junio de 1895, en la ciudad de Guayaquil. Eloy Alfaro Delgado se encontraba en Panamá cuando fue llamado a asumir la dirección del país. Reunidos en el Cabildo porteño, se resolvió instaurar la jefatura de Alfaro, que por entonces se encontraba en Centroamérica, coordinando las acciones de los radicales. 15.000 firmas respaldaron la decisión y se proclamó el triunfo de la revolución alfarista. El 4 de septiembre, el jefe civil y militar le entrega a Eloy Alfaro el acta de pronunciamiento de la capital en la ciudad de Quito. Días antes del 14 de agosto, el viejo luchador había librado el exitoso combate de Gatazo. Alfaro empieza su gobierno en medio de una guerra civil. Los conservadores toman Cuenca, pero las tropas alfaristas ocupan la ciudad el 23 de agosto de 1896. El 9 de octubre de ese año se reúne la constituyente en Guayaquil. Alfaro anuncia su programa de perdón y olvido. En ese contexto, Eloy Alfaro es instituido como presidente constitucional del Ecuador. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Y continuamos acá en Zona Cultura. Una mirada sobre la memoria del campesinado peruano se ofrece en el documental Hugo Blanco Río Profundo, que se presenta este sábado en el Cine Club Mal de Ojo. Este confinamiento social por el COVID-19 ha llevado a la modificación de las actividades culturales. Cineclub Mal de Ojo realiza este sábado 9 de mayo la proyección del documental Lobo Blanco, Río Profundo, de Malena Martínez. La diferencia ahora es que la presentación no será en la sala de cine de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sino a través del internet. ¿Quién es Hugo Blanco, también conocido como el Che peruano? Hablamos con la directora Malena Martínez, quien señala que el documental nació como el retrato de Blanco, activista del siglo XX, pero que su trascendencia lo lleva a abordar varias problemáticas del país inca. Para los Andes peruanos, la figura de Hugo Blanco se hizo muy importante, era un símbolo, ¿no? Expresaba esa voluntad de cambio que la gente quería. A mí me interesaba no solo entender la figura de Hugo Blanco, sino reflexionar sobre mi país y sobre cómo el significado de lucha social se había estigmatizado, sobre todo después de del conflicto armado interno que tuvimos en los 80 entre principalmente Sendero Luminoso, un grupo terrorista, y las fuerzas militares peruanas, que parcialmente fueron muy muy represoras, y la víctima principal fue el movimiento campesino indígena. El Cineclub Mal de Ojo se desarrolla en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales desde hace ya varios años y es parte de una propuesta cultural de la Maestría de Antropología Visual. Eliana López, coordinadora del club, nos cuenta sobre la nueva modalidad virtual que ahora emprende este espacio. Entonces, esta proyección en particular que se hace de manera virtual es gracias a la iniciativa de la directora del film, Elena Martínez, que ha pensado en una nueva forma de distribuir películas en este contexto, que es de esta forma, pues con una inscripción, con el envío del enlace para que las personas puedan acceder a la película por 24 horas. Para el Cineclub Mal de Ojo, la participación directa de los directores está permitiendo la distribución legal de los audiovisuales, evitando así la circulación por piratería. El documental Hugo Blanco, Río Profundo, se proyecta este sábado 9 de mayo. Para poderlo mirar, debe registrarse en el fanpage Cine Mal de Ojo. Y ahí le compartirán el enlace para poder observar este documental. A partir de las 18 horas del 9 de mayo se llevará a cabo un cineforo. La invitación a este será enviado al espectador a través de su correo electrónico. Una afección pulmonar terminó con la vida de Claudio Vallejo, reconocido cantante ecuatoriano oriundo del cantón Girón en la provincia de La Suárez. Como dato particular, solo en los años 80 este artista grabó 5 discos long play y éxitos nacionales e internacionales. Claudio Víctor Vallejo Vallejo nació en Cuenca, Suay, el 7 de septiembre de 1948. Fue cantante, compositor y maestro de escuela. Durante 18 años permaneció como docente y lo realizó en el magisterio de su provincia en varios de los colegios que fueron San Joaquín, Colegios de Ecuador, entre otros. Integró el dúo Tomebamba, donde grabó su primer disco para Discos Fadiza de Quito. En el año 1974 realizó un trabajo con el conjunto Los Gatos. Grabó como solista para el sello Panamericana. Como estelar, en los años 80, grabó para el sello Maiba de Cuenca 5 discos long play. Estos temas recorrieron todo el país e incluso a nivel internacional. Trabajó para las productoras Prodiscos y Producciones Internacionales. Para el año 1983 se traslada hasta los Estados Unidos a Nueva York, donde participa en el cuarto Festival de la Canción Ecuatoriana. Se radica en los Estados Unidos de Norteamérica y desde ahí planifica giras a diferentes países, entre ellos nuestros vecinos de Perú, Colombia, Venezuela, y especialmente cantó para los ecuatorianos en el mundo. Entre sus mejores temas están Tendrás que recordarme, del compositor Naldo Campos. Cuando te alumbre el sol, tendrás que recordarme. Podrás dejar de amarme, pero nunca olvidarme. No me quisiste, de Walter Escobar. No me quisiste, fuiste mal. pena y no lo niegues, no me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. Otros como Devuélveme la vida de Rodrigo Saltos, Compárame si quieres de Artemio Reyes, Herida de amor de Héctor Abarca, Aprendí a olvidarte de Ricardo Realpe, entre otros. Vallejo era oriundo del cantón Girón en Azuay. Ahí se declaró 3 días de luto y sus autoridades destacaron que apenas se reactiven las actividades en el país, se nominará alguna obra pública o una calle que llevará el nombre del gran Claudio Vallejo. 4 décadas con lo mejor de su música mantuvo Claudio Vallejo en las radios y en las presentaciones que tuvo a nivel de todo el país y de carácter internacional. Locutores de gran trayectoria de Quito, Guayaquil y Cuenca destacan a la colección de Oros de Pasillos, donde están temas como Tendrás que recordarme, No me quisiste, 17 años, Amor crucificado, entre otros, como los que más el público pudo acogerlos con gran cariño y pedirlos en las radios a lo largo de más de 40 años. Como dato particular, estuvo casado con una de las artistas ecuatorianas de gran nivel, como lo es Anita Lucía Proaño. Varias personalidades del mundo de la música en nuestro país destacaron a través de sus redes sociales mensajes de condolencia para la familia. Margarita Lazo publicó: una enorme pérdida para la música popular ecuatoriana, sentidas condolencias a su familia y no olvidaremos a Claudio Vallejo. La cantante Hilda Murillo, como presidenta de la Asociación de Artistas del Guayas, manifestó: el sentimental de América supo ganarse el cariño de los ecuatorianos con cada pasillo que cantaba. Lamentamos esta gran pérdida para la música ecuatoriana y le dejamos las condolencias a su familia. Fresia Saavedra, Segundo Rosero y muchos más dejaron sus mensajes de condolencia para este artista. Por su parte, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, a través de su presidente Camilo Restrepo, envió un mensaje de condolencias para la familia con el texto: 4 de mayo del 2020. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión lamenta el fallecimiento del maestro Claudio Vallejo. Reciban mis condolencias, sus familiares, amigos y el pueblo azuayo que hoy pierde un magnífico representante de la música popular ecuatoriana. Firma Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional. Y de esta forma, desde los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, despedimos al maestro Claudio Vallejo, quien deja un legado histórico en la música ecuatoriana. Paz en su tumba. Fuente: Diario El Mercurio de Cuenca. Diario Guayaquileño El Universo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos. Varias alternativas culturales pone a disposición la Dirección de Cultura del ilustre municipio de Loja. ¿Quiere conocer qué le propone la Orquesta Municipal de Loja? Acompáñenos en esta nota. Con la finalidad de fortalecer la parte cultural de Loja y dar espacios a los artistas de diversas áreas, la Dirección de Cultura del municipio de Loja trabaja en proyectos comunicacionales para llegar a la población del Ecuador y de todos quienes quieran conocer un poquito más de la sensibilidad de los artistas y gestores culturales lojanos. El director de la Orquesta Municipal de Loja, Noeri Vivas, mencionó a Zona Cultura que a través de los conciertos que se encuentran realizando en las redes sociales buscan seguir fortaleciendo y promoviendo a Loja como una ciudad cultural. Mi pedido es que valoren el arte y la cultura como una herramienta de identidad y una herramienta para el desarrollo de la sociedad. Y bueno, que nos sigan a través de la página de Orquesta Sinfónica Municipal en Facebook y en las redes sociales que estamos. Los artistas desde su casa promueven alternativas comunicacionales que van desde música, teatro, conversatorios y mucho más. Todo esto para contrarrestar la abundante información sobre la pandemia, puesto que la gente lo que ahora necesita es sensibilizar el alma. Por eso la música es tan importante como la parte educativa, ¿no? Sabemos que es un complemento importante para la educación de los niños. Creo que la música juega un papel importante porque permite que la gente se distraiga, viaje, salga de su casa a través de un viaje mental que está lleno de emociones, ¿no? Que le permite la música. Y creo que eso también es una herramienta sanadora, ¿no? Porque digamos que el cuerpo y las emociones están muy ligados y que permiten que la gente pueda de alguna manera sobrellevar problemas que se presentarán últimamente con con la cuarentena. Creo que la música permite combatir esos males psicológicos. Nueri Vivas, director de la Sinfónica, además indicó que realizarán a partir del 14 de mayo un programa radial y televisivo. Estamos tratando primero de hacer un foro en donde pues diferentes artistas se van a convocar de diferentes instituciones como la Casa de la Cultura, la UTPL, el municipio de Loja, la Universidad Nacional. Se va a hacer un pequeño programa de un foro en donde pues también se van a plantear las alternativas, ¿no? Donde cada exponente pues podrá expresar pues cuáles son los nuevos lineamientos que se pueden realizar para rescatar y para permitir que las actividades culturales se sigan pues presentando. Si usted desea unirse a las páginas de la Orquesta Sinfónica Municipal de Loja, visite su Facebook. Los puede encontrar como Orquesta Sinfónica Municipal de Loja. Tras el primer y segundo llamado del concurso de cuentos cortos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, sus autoridades anuncian una nueva convocatoria, ahora con mayor capacidad de síntesis creativa. La idea de hacer de la cuarentena un espacio para la creación literaria partió de Flor Layedra, directora del área de publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Tras la primera y segunda convocatoria, el concurso rebasó la expectativa de sus organizadores, recibiendo un total de 374 cuentos. La idea fue contrarrestar el aislamiento con creación literaria. En las dos primeras convocatorias se tomó como base las palabras claves Un monstruo en el río y Un arcoíris, respectivamente. La respuesta resultó favorable, lo comenta Flor Layedra. Lo bueno es que hemos tenido una gran acogida por parte de la población ecuatoriana y ellos se han sentido en esta libertad de poder expresarse con su pluma, todo lo que tienen ellos en su imaginación, y podemos ver el auge que ha tenido eso, y creo que ellos se han sentido muy felices de poder tener algo un poco más en que distraerse a pesar de nuestro diario vivir. Los ganadores de la segunda convocatoria fueron dados a conocer la tarde del lunes 4 de mayo. El primer lugar se llevó Ángel Novillos, el segundo Juan Carlos Benavides y el tercero Angie Kimis. La convocatoria del tercer concurso se viene para la próxima semana, con modificaciones en sus bases. Vamos a disminuir más el número de palabras, porque vamos a seguir incrementando ese reto, ¿no? Al principio eran 300 palabras, en el segundo concurso eran 250, y ahora vamos a hacer la primicia para ustedes, van a ser de 200 palabras. La próxima semana ya estaríamos indicando en las redes sociales del Núcleo del Guayas, tanto en Facebook como en Instagram, cuál sería el tópico y las palabras que el cuento deberían incluir. Los ganadores del concurso de cuento corto son publicados e ilustrados en las plataformas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, sin desestimar que, superada la crisis por la que atraviesa el país, sus obras puedan ser editadas por la casa en una versión en físico. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de Quito Turismo, presenta a lo largo de esta semana el espacio Semana de la Oferta Turística en Quito. Y con la temática particular denominada La Oferta Turística de Quito se presentará de forma digital, Quito Turismo presenta al público a lo largo de esta semana, hasta el 8 de mayo, la presentación del espacio Semana de la Oferta Turística en el Distrito Metropolitano de Quito. Aquí se presenta el desarrollo de 5 webinars especializados que resaltan la importancia de la diversidad turística del centro del mundo. nuestra capital busca convertirse en un imán de los turistas. Aquí se destaca a la capital ecuatoriana como un albergue de innumerables lugares y rincones por conocer y recorrer. Se presentan zonas de interés para diversos tipos de turismo, convirtiéndolo en un destino turístico sólido por todo lo que se ofrece en nuestra capital para el visitante. Más allá del centro histórico, plazas, parques, lugares de entretenimiento, diversión nocturna y más, se plantea aquí con un objetivo de identificar la oferta turística existente en el Distrito Metropolitano de Quito. Y a través precisamente de Quito Turismo, se presenta al público de forma digital esta semana de oferta turística. Vía telefónica, conversamos con el gerente técnico de Quito Turismo, Patricio Velázquez. Él destaca para nuestros micrófonos lo que es una actualización de los atractivos, actividades, infraestructura y servicios turísticos para el viajero. Hemos ya arrancado con un proceso de revisión del inventario de atractivos turísticos de la ciudad. A nivel de país, el Ministerio de Turismo tiene una metodología que es la que se aplica en todo el país para el levantamiento de atractivos turísticos. En el caso de Quito, aunque este trabajo se ha venido realizando también de forma frecuente, el Ministerio de Turismo realizó una actualización en la metodología que ellos utilizan. Y es por eso que hemos también arrancado ya con un proceso de actualización del inventario de atractivos turísticos. Se consigue entonces con este proceso identificar la oferta turística existente en Quito, bajo estos procesos que resaltan la importancia, característica, detalle de innovación de lo que le presenta Quito al turista. Justamente determinar cómo está la oferta de atractivos turísticos en general en la ciudad y aquellos que ameritan algún tipo de ajuste en información de la que se dispone y otros que de hecho no estaban dentro del inventario, pero con el paso del tiempo han aparecido estas nuevas propuestas o algunos atractivos han ido potencializando a través de la implementación de cierta infraestructura o equipamiento. Es importante también ya tenerlos considerados dentro de los procesos de planificación turística que tiene la ciudad. Este martes 5 de mayo, usted puede disfrutar a través de webinar de la temática Turismo Rural en Quito, de 15 a 16 horas. Día martes, el enfoque será hacia el turismo rural. Igual en la tarde, de 3 a 4 de la tarde, tendremos ahí el acompañamiento, además de nuestros técnicos expertos en el tema, del señor Germán Codaguazo, que representa una importante iniciativa de turismo comunitario dentro del Distrito Metropolitano de Quito, de la comunidad de Yungida. Y para miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de mayo, Quito Turismo presenta una serie de actividades digitales para el público. El día miércoles el enfoque es hacia el turismo gastronómico con la Cocina Ecuatoriana de Innovación, igualmente en la tarde con el señor Edgar Reyes, que nos acompañará, experto en el tema. El día jueves, en cambio, la jornada se transfiere a la mañana con turismo creativo, y esto es porque de 10 a 11 de la mañana, porque tendremos la presencia de Carolyn Curet, que es la promotora de esta línea de turismo que viene desarrollándose en los últimos años. Ella vive en Barcelona, entonces por eso el horario se traslada a la mañana. Y de igual manera, el día viernes tendremos el acompañamiento para el tema de turismo religioso de Jordi Treseras, quien es un experto también catalán, que nos acompañará desde Barcelona de 10 a 11 de la mañana. En estos espacios lo que pretendemos es justamente poner en valor toda esta riqueza que tiene la ciudad de Quito, tanto en su parte urbana como rural. Y de esta forma pudimos conocer más sobre lo que es la Semana de la Oferta Turística en Quito. Usted puede disfrutar de estas actividades hasta el 8 de mayo. No se lo pierda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.